Ella buscaba un amor, el saliendo del dolor. En la vida se cruzaron y todo marchó. Para poder resistir a su terrible adicción, ella vendía sus flores en la estación. Y sola quedó el oscuro de su habitación. Solo quiso llevarle una flor a su amor. Él solo quiso llevarle una flor a su amor. Para poderla llevar él siempre salía de caño por Constitución. Ella nunca se enteró porque él jamás regresó. En una noche rabiosa alguien se la dio. Llevarle una flor a su amor.